el futuro tiene un nuevo nombre, Destripando. Redefiniendo el universo del podcast. Somos lo improbable en un universo imposible. ¿Estás listo para el mañana? ¿Hoy? Y bueno, estamos como todos los miércoles, eso es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suave y lentamente, a todos los siempre honorables, decentes y honestos. Bueno, honestos y esas, quitemos esa descripción. A los honorables, correctos y rectos integrantes de este podcast. Aquí a mi diestra tengo al siempre constante, al siempre preciso, al siempre sonante, mi carnalito el buen Zico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta su humilde emisión. Como siempre, estamos aquí para llevarles cuestionamientos sobre la vida misma. ¿Qué falso soy yo tu... ¿Verdad que sí? Está bien, tenemos que echar desmadre. ¿Cuál es el pedo? Mira, eso se dio más natural, menos fingido, güey. Bien, carnal. Después de 15 años, ahí la llevas. Aquí frente a mí tenemos al elemento de moda, al lleve la mascarita, al mismísimo comercial de peta incluido, el buen Wookie. Oh, Rice Krispies. Y aquí a mi siniestra, desde los Jales de Jalisco, al mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único público, al único público que es atento al podcast cuando tiene público, y porque literalmente solo nos escuchan tres personas a veces y nos ayudan, entonces somos los que nos ponemos atención. Ya no sé ni qué digo, mejor pónganle a lo que sigue. Exactamente. Es culpa de Lastra. Sí. Que la vacuna no tiene efectos secundarios. Chicos, se le olvidó ayer de qué íbamos a hablar. A ti se te olvida que tenemos que mencionar. Pinches generaciones blanqueques. Spooky, pedo, porque entonces ahí no lo vacunan, güey. Leí que está derivada este de vectores y está hecho. Haz de cuenta que nos inocularon una gripa de chango, tal cual. ¿Los inoqué, güey? Inocularon, se oye feo, güey, pero así fue. Bueno, qué mona explicación. Sí, básicamente. Pero bueno, los que tenemos que agradecer también es a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer muchas de las cosas que hacemos. Obviamente ya saben que entre las nuevas cosas que hacemos, y a falta de más Patreons, pues están nuestras playeras, que están para ayudar a la casa amigo Daniel, para que vean que sí hay más producción de más cosas. Digo, no hay mucha actividad ahorita, porque pues, cada vez tenemos unos Patreons, pero se los agradecemos infinitamente a los que sí están, porque nosotros no tenemos una armada, tenemos un escuadrón galáctico que está compuesto de ¿quién, Wookie? Sargento Ramos Carolina, Sargento Nito Mauricio y Sargento Hernández Eric. Exactamente, a ver, bola de gandallas, si de una u otra, no, y no estoy hablando de nuestros Patreons, sino del resto de los pelandrujos, si no le pueden aportar al Patreon, por lo menos compren una playerita, no nos enganches, lleve la playera, va calada, va garantizada, que no le digan, que no le cuenten, así de rápido. Si no saben en dónde está la tiendita está en todos los malditos posts que ponemos, en todos los carajos sitios que tenemos. Que curiosamente, esa liga no funciona desde hace como 3 programas, entonces ahí me consta que ni siquiera lo están checando, desgraciados, ¿eh? Básicamente. Pero bueno, rápidamente, y para iniciar el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta misteriosa es, ¿son Shaggy y Scooby los mejores detectives que Batman y Robin? Depende de qué Batman y qué Robin, ¿no, güey? ¿Y depende de qué drogas y hierbas hipiosas se metan? Pues es que, en realidad, si te das cuenta, siendo honestos y sinceros, los detectives no son Shaggy y Scooby. Los detectives son Vilma, Fred y Daphne. Y de hecho, Vilma. Vilma y Fred a veces. Fred se encarga de quitar la mascarita. Si ves que sin mascarita no hay lucha, güey, no se puede. Es que no él prefiere debe. Mascada en vez de máscara. Exactamente. Sí, de hecho, él se encarga de que nadie más le ande tirando y carreando a Daphne, güey, porque así como... bueno, es como el chofer. Es el Jeeves, ¿no? Así de que, a ver, Jeeves. Y creo que... ¿Quién es el del Varo? La del Varo era Daphne, ¿no? ¿Hasta dónde me quedé? Caray, ¿tienen varo? Pues, güey... Alguien compró, aunque sea en abonos, la camioneta, güey. ¿Y de dónde? Como si Shaggy y Scooby no tragaran, güey. Así como que dijeras, uy, qué par de cabrones tan productivos. No. Es como mantener a Nightboy. Está cañón. Decía mi papá, sale más barato comprarle un traje de charro que invitar a cenar a este cabrón. Básicamente es lo mismo, güey, pero... O sea, uno de esos, creo que sí era Daphne la que tenía varo y todos los demás eran como pues, o así, los paracaidistas. Ahí también es curioso porque estamos, recordamos que surge en 1969, perdón, la serie. Y un dato de trivia inútil, pero bastante interesante, es que surgió literalmente porque nadie pensaba en los niños. Hubo una comisión que estuvo chille y chille y quejándose, que fue el Actions for Children's Television, el cual decía, las series de Ana Barbera son muy violentas. Imagínense, las series de Ana Barbera muy violentas. Y ellos se referían a Birdman, los Herculoides y Space Ghost, el fantasma del espacio. Entonces, debido a eso, Fred Silverman, que es productor de CBS, que es donde se transmitían estas series animadas, decidió de que iban a revitalizar. Entonces empezaron a hacer distintas series, como el show de Archie, que se hizo con los de Filmation. Y después de eso surgió Mr. Incorporated. Entonces es interesante porque ahí sí se ve que tienen otro tipo de perfil. Por eso se enfocan en no vamos a combatir, vamos a descubrir. Curiosamente, como los Fantastic Four, son exploradores. A ver, espérame, discúlpame, pero perdóname. Están diciendo que esta madre es muy violenta, pero un güey y un perro drogadictos, más bien el güey es drogadicto, güey, porque no veo ninguna otra manera de que puedas ver a tu perro hablar ni nada así por el estilo. Hippie tal cual, por la época, ¿no? Exactamente. Camioneta es totalmente hippie, de hecho el Mystery Machine trae como desde los colores, el morado, el verde. Trae la florecita abajo de Mystery Machine. Exactamente, así como que dice, sí, güey, estos son hippies que se perdieron en camino hasta, ni siquiera a Woodstock, güey. ¿Cuál fue el de...? Que hicieron aquí en Michoacán. Avándaro. Pues se perdieron el camino a Avándaro estos güeyes. Pero, digo, de una u otra manera, a mí me llama la atención que hayan permitido, a lo mejor no te lo ponen tan in your face, güey, pero un cabrón que toda la vida tiene monchis, digo, I'm hungry the whole day, pero ese güey lo que trae son monchis. Ese güey se la pasa en el bajón perpetuo y eterno. O sea, a mí que no me vengan, no, es que come un chingo, no. El güey trae el monchis perpetuo, güey. El güey se la pasa o en LSD o en hierbas poderosas, en hierbas finas, dirían por ahí en el argot de la cocina. O sea, así como que la diferencia entre la violencia y la drogadicción, ¿como cuál es? Eran otros tiempos. No, y era para normalizar. Cuando el clásico que le dabas también chela a tu perro y nadie te decía nada. Que no deben de hacerlo. Pero curiosamente también fue para normalizar. Oye, que tu hermano llegó de un concierto. Ah, es como el Shaggy, güey. Entonces no tiene nada raro. Los monchis y eso es normal, ¿verdad? O sea, güey, ¿cuántos güeyes así, digo, cuántos de la secundaria o de la prepa no llegamos a tener? Bueno, por lo menos de mi generación. Que le decíamos el Shaggy. Y ya conozco como a 40 güeyes que le decían el Shaggy. Y no precisamente por lo delgado y la barbita, güey, sino por el perpetuo monchis. Y curiosamente, ahorita que mencionaste lo de la cerveza que le dan a los perros, yo sí tenía un vecino que tenía un Doberman que era café, más o menos así como Scooby-Doo, pero mi vecino era bien atascado, cabrón. Entonces, el perro se llamaba Dew, así de rápido. Ya con el nombre, sí, y el nombre es lo que piensan, el nombre es lo correcto. Y al güey lo traían con estampitas psicodélicas en la cara. Una vez lo atropellaron y sí le dieron un toquezazo, y no precisamente eléctrico, para que alcanzara a llegar al veterinario, y de ahí el perro se volvió adicto. O sea, básicamente estamos hablando de ese tipo de situaciones con Shaggy y Scooby, ¿no? Por eso veían los fantasmas de manera tan creíble. Con buen punto. Con razón, sí. No eran nunca en el que creían, ¿no? Y todos eran así como imaginarios. Sí, digo, a mí lo que me llama también mucho la atención, ya hablando netamente de lo que es la caricatura de Shaggy, bueno, que era de Mystery Machine, no Mystery Incorporated. No, de hecho, es que es interesante también, si quieres nada más dejar un último dato de trivia. El proyecto pasó, literalmente era un rip-off de Archie y sus amigos, luego quitaron un personaje, y es que hasta en los nombres, conforme se fueron presentando los distintos pilotos a CBS, cambiaron, por ejemplo, había un personaje que se llamaba Ronnie, ya saben en quién está basado, que es Fred, tal cual. Uh-huh. Kelly, que se convirtió en Daphne, Linda se convirtió Linda en Vilma, y WW se convirtió en Shaggy. El título original del piloto que se hizo es Who is SS Scared? Y después se convirtió en The Mystery Five, y eventualmente ya el título con el que lo conocemos es Scooby-Doo, Where Are You? Oye, otra pregunta, gente. Porque aparte al principio Scooby y Shaggy eran como mascotas, pero se roban el show, ¿no? Exactamente. Entonces es que sí. Pero tengo una duda. Lo que era, ¿se acuerdan también? Creo que es de Hanna-Barbera, si me acuerdo muy bien. Mandibulín, ¿no? Sí. Es de esa. Almejín es el clon de este güey, ¿verdad? O sea, no, es no, igualito. No reciclaban animaciones, ni ellos ni Disney, claro. Sí. Nada más le ponían un gorrito de marinerito y ya tenían al Mejín. Y pero también es que se las tonaba, pero yo creo que ese era con monchis, o sea, con ostras alucinógenos o algo así. Ostras hechas a parar. No, pero es que básicamente es la época de las animaciones para niños, donde tildaban a los niños de idiotas. Ok, yo lo sigo haciendo, pero ese es otro asunto. La cuestión es que vamos a ver qué es lo que con lo que hemos tenido éxito. Vamos a reciclarlo y simplemente, ¿qué vamos a cambiar? Pues vamos a cambiar a un perro por Y Mandibulín sí es más como que todavía la fusión con Archie, porque Mandibulín tenía su grupo musical, ¿no? Una madre así por el estilo. Si no mal recuerdo. De hecho, te daban la impresión ahí sí mucho más heavy a Archie. Como uh-huh. dicen, ¿no? O sea, realmente parecía las gatimelódicas ahí interpretando los Archies como tal. En la banda, y si recuerdo bien, también eran 5 integrantes, muy en el tenor, la chava que quiere con el vocalista, ya sabes, ¿no? O sea, que era la de cabello negro, no me acuerdo cómo se llaman ya, la verdad. Ajá. Pero sí, o sea, veíamos un símil en todas esas series. Y es pero que Scooby es muy especial, ¿no? Sí pega en su momento. Fue la moda porque también por esos años Filmation propiamente, recordemos que esto es por parte de Hanna-Barbera, comisionado para CBS, Filmation hizo The Hardy Boys y también hablábamos sí. de los Archies. O sea, literalmente era la fórmula del momento, así como en los 80s, el periodo más glorioso de la animación que teníamos a los Halcones Galácticos, que luego se convirtieron en los Felinos Cósmicos, que luego fueron los Tigres del Mar, que son exactamente la misma fórmula, pero cambias la especie. Bueno, pero primero fueron los Thundercats. Sí, cómo no. Y es, pero ya, bueno, retomando lo que es el programa, nunca hubo un como episodio de origen de cómo se conocieron ni nada, si por sí simplemente era, se conocen, van a Vándaro y órale, en el camino a enfrentarse a fantasmas, ¿no? O bueno, es que no es propiamente, yo creo que es el error, es vamos a buscar fantasmas, o sea, por decirlo, no era un programa netamente sobre aspectos sobrenaturales o supernaturales. De hecho, era educativo y curiosamente proponía el método científico, o sea, toda cosa misteriosa tiene una explicación racional y honestamente en eso funcionaba muy bien, ¿eh? Yo creo que ahí sí tienes toda la razón, porque es de que, ¡ay, es que los fantasmas! No, güey, o sea, los fantasmas no existen. Y que es básicamente, por lo regular, era un... Creo que una de las virtudes del programa era... El señor del paro. Básicamente, o el tramoyista, o una madre así por el estilo. Que era, curiosamente, siempre era el güey que aparecía como una vez en el episodio, que se quejaba, ¡ah, estos cabrones, pinches esminkles, tarados, o sea, bla, bla! Se iba y al final resultaba ser el villano, ¿no? Que siempre era de que, es que yo me quería quedar con la herencia, me quería quedar con el teatro, con el faro, con whatever in the morning, ¿no? Esa era más o menos la línea de todos los programas de Scooby-Doo, ¿no? Y también ahí es interesante porque se presentan arquetipos de personalidad, o sea, sabemos que Fred es el líder y es el galán y es el que tiene toda la determinación, pero no es muy brillante, entonces ahí es donde tenemos a Vilma, que es la analista e inteligente. Tenemos a Daphne, que curiosamente ahí ya dan un giro, no es la chica en peligro, es la chica arriesgada, porque ella era la más valiente de todo el grupo. Shaggy es el opuesto, es el cuate cobarde que lo único que le motiva es buscar las Scooby galletas o los Scooby snacks. Y el perro que habla porque pues los Scooby snacks los hicieron con mota, ¿no? Básicamente, eso, o hay muchos huskies siberianos que te van a poder desmentir eso, porque ya ves que también esos güeyes hablan. Pero están en bandas de rock pesado. Y por cierto, ¿de dónde viene el nombre de Scooby-Doo? Bueno, dinos, a ver. De la letra de al final de Frank Sinatra de Strangers in the Night. De ahí salió la idea. Cuando ya al final de la letra está Scooby-Doo. Sí, pero nunca dice Scooby-Doo, nada más dice Doobie-Doo, mi favorito. Yo estoy haciendo, pero de ahí viene. Pues. Ah, ok. Que, curiosamente, analizando que el piloto es Who is Scare, y escuchas esas roles, el Scare, Scooby, Doobie-Doo. Ah, o sea, tiene sentido. Como el primer misterio. Más bien ahí nos damos cuenta que los creadores también andaban pero si pasados hasta la pared de enfrente, güey. También iban camino a Vándaro y se perdieron en el camino. Pues hablando de creadores pasados, ¿quién fue el creador que en la semana declaró que estaba... James Cameron, ¿no? Que estaba realmente dopado, güey, cuando creó a John Connor. Terminator 2, ¿no? Sí. Que estaba high, mala madre. Y que de ahí dijo, estaría bien un John Connor. Y salió el chavito. O sea, esa es la forma de justificar que se robó los episodios de... ¿cómo? De Outer Limits. Yo creo que sí, carnal. O sea, según él dice que lo inventó en un pasón, seguramente estaba viendo eso y pues se le quedaron ideas, ¿no? No lo dudo, güey. Pero bueno, básicamente, entonces, lo que podemos decir en resumen, yo creo que para terminar el bloque, es la cuestión... ¿No? ¿Todavía no? Ah, ok. Y en lo que terminamos de hablar, güey, básicamente, es lo que podemos decir entonces es que Scooby-Doo es creado en los 70s, básicamente que era la dinámica social, como todas las caricaturas de su época. No podemos juzgarla, no debemos juzgarla, porque de poder sí podemos, por la cuestión social. Y nuevamente tenemos que irnos a la temporalidad. Estamos hablando, uno, tiene toda la justificación de que Daphne sea la chica arriesgada y que Velma sea la... porque no es Vilma, es Velma. La nerd, la científica, la rata de... la matadita. Básicamente... porque estamos hablando del inicio del feminismo, del verdadero feminismo, no de la burla que es hoy en día, ¿no? Estamos hablando también de la época hippie, como dicen, de ahí la camioneta, el Mystery Machine. También, obviamente, la actitud toda adicta de Scooby y de Shaggy. Obviamente, yo creo que lo único que es para romper, o que también podría ser un arquetipo, es el jokester o el galán. Que sí, estás muy guapo, güey, pero pues las luces están prendidas, pero no hay nadie en casa, ¿no? O sea, tú no necesitas drogas, güey. Así te das un tope y suena como eco, ¿no? Suena como hueco. Yo creo que básicamente para lo que es la temporalidad de la serie, In My Not So Humble Opinion es la representación correcta de lo que era la sociedad juvenil en esos tiempos, ¿no? Y curiosamente, esos grupos, recordemos, por eso mencionábamos las caricaturas de los 80s, donde los equipos usualmente son de 5 personajes, viene también de las series japonesas, ¿no? Donde tienes precisamente 5 perfiles representados por 5 colores. Y en este caso, ok, tenemos, bueno, tenemos 4 personajes principales, pero es interesante porque estos también se repiten en las fórmulas de las películas de horror, a las cuales curiosamente esta es la versión light. Y por ejemplo, ¿qué es lo que nos faltó? Que actualmente chillarían, excepto porque no saben lo que piden. Nos faltó el amigo negro. No, güey, porque en película de horror es el primero que matan. ¿Por qué? Pues porque es negro. Pero curiosamente, en ese sentido no fue tan propositivo. Nuevamente, son otros tiempos, no nos ponemos a juzgar, pero llegó a tener, a complementarse con otras series con las que hizo crossovers. Y cómo no podemos recordar que hubo el dueto de Scooby-Doo y Dynamout. De hecho, era la hora de Scooby y Dynamout, en el cual el perro maravilla y el perro, el gran danés más famoso del mundo, combatían al crimen, no únicamente resolvían crímenes. Dynamout era el de la mascarita verde que traía una... El perro mecánico robot. Que recientemente el año pasado tuvimos la película donde nuevamente interactúan esos personajes. Pero él no es el sidekick de Blue Falcon, ¿sí? ¿Sí es Dynamout? Es que era media hora un show, sí. Y la siguiente media hora era el Falcón Azul, como muchos lo mal llamaban, y Dynamout. Porque ahí sí, ese güey, cuando hacían el doblaje español, sí se aventaba la de Frank Sinatra. Me acuerdo que había un episodio de Blue Falcon en donde lo hacían de cera, se derretía, y Dynamot lo tenía que esculpir de regreso, y cuando lo estaba esculpiendo, él sí era el que cantaba, dubi dubi du, mi fabulcito, ese eres tú, mientras lo estaba rearmando. Por eso así como que dije, no, güey, pues ese era de otra caricatura, cuando lo mencionaste, carnal. Pero dubi dubi du, efectivamente. Y creo que también una de las constantes de las caricaturas de Hanna-Barbera, incluyendo a The Super Friends, estoy diciendo Super Friends, no The Challenge of the Super Friends o de Super Powers, nada así por el estilo, es que siempre hay un perro o una mascota muy similar. Por ejemplo, lo estamos viendo, Scooby-Doo, Blue Falcon, y de hecho los Super Friends en la primera temporada cuando estaban Marvin, Wanda y de Superdog. El Wonder Dog. Wonder Dog, es correcto. Y el Wonder Dog siempre, de una u otra manera... como que era el complemento, ¿no? Era la mascota de los... de la mascota. Que después lo cambiaron por Sanjaina y Glick, ¿no? Pero... que de hecho Marvin es hasta cierto punto como un pre-Shaggy, porque es medio cobarde y está medio tarado. No recuerdo, honestamente, si primero fue Super Friends, y después fue Scooby-Doo, hasta donde, por lo que estoy viendo, creo que primero fue Scooby-Doo y después fue... Super Friends, ¿no? Que tendría sentido porque ya que traes la fama de la mascota, ya puedes poner al Wonderdog, o sea, sí, ya sería como algo más normal. Sí, e incluso, y ahora sí, antes de que nos vayamos a despedir este bloque, otra de las caricaturas, recordemos que surge en el 69, después estuvimos con ABC, porque cambian de la cadena de CBS, cambian a ABC. Básicamente me mandaron de Canal 5 a Canal 2, o a Canal 9 en este caso, mejor dicho, y tenían... Imevisión. Exactamente, no, Imevisión no, tenía que ser de la misma en teoría cadena, bueno, en realidad no, pero bueno. Y es donde tenemos más crossovers, y había otro que era con el Capitán Cavernícola, y por esa época es cuando ya entran en programación también. Y la Isla Misteriosa. Los Superamigos. Sí. Pero entonces sí, primero es en animación, primero es Scooby-Doo, bueno, Where Are You, y ya después son The Super Friends, ¿no? Te digo, por Super eso, Friends es del 73. Por eso tiene sentido que ya tenga un perro bajo la tendencia de vamos a hacerlo como que era, así que, ah, mira, tiene un perro, le va a gustar a los niños. O sea, básicamente era como que la idea, ¿no? Es, vamos a hacerlo más kid-friendly, pone un perro, ponle un idiota y un perro. Así como que, ah, ok, perfecto, güey. Habla muy bien de cómo piensas de los niños, ¿no? Ah, pero, bueno, pero después metieron un cachorro, güey, eso está peor. Al segundo bloque mentamos madres, carnal. Estás hablando de crap, digo, Scrappy. De crap, sí, güey. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes, en Destripando, el único podcast políticamente incorrecto, como es el estúpido planeta y este maldito programa. Somos los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de un bloque. Sé que lo estás disfrutando y regresarás por un segundo, porque no solo estamos en audio, también estaremos en video. Obviamente es la invitación para que vayan a nuestro canal de YouTube. Si quieren darle subscribe, pues denle subscribe. Si le quieren dar a la campanita, pues denle a la campanita. Si le quieren dar a like para ayudarnos con el logo, el algoritmo, se les agradeceremos también. Si no quieren hacer nada de eso, pues nada más vayan, dense una vuelta. Si quieren cotorrear con nosotros cuando estamos en vivo, hay banda que está cotorreando con nosotros en vivo. Pues el 90% del tiempo no son ignorados, curiosa y extrañamente. Pero bueno, si no hay nada más que agregar, nosotros nos vamos con el orilla de reggaetón. ¿Por qué? Pues porque no tiene nada de sentido tampoco. Entonces vamos y venimos. Yeah, you drew my heart and my blood is feeling, babe. Like oil from a platform in the North Sea. You fish me like a whaler in violation of international treaties, babe. DJ Charlie. Now I'm an Oslo state of mind, honey. And you burned my soul like the Fent of Church in June 1992, babe. And all I want to tell you is, please, won't you get on board? While well, I proudly fell in the depths of your fjord. When the storm is raging and your body's shaking, pull my pole tight and you ain't get no aching. Your breakfast is ready, isn't it good? Can't steal my money, no region would. I'm swimming against the stream, I don't care. I'm soon getting there, but there's a monster. No, dico latino, quiero un triperino. Mata el enemigo, pero despacito. rato vamos a bailar en la playa del mar. Mueve tu cintura con mi armadura, Satanás me sube la temperatura, vamos a bailar en maligno ritual. Profanar la tumba, al ritmo de la rumba, tu felicidad son, no pincha el reggaetón. Esta vida loca, a tirar la boca, asando un salmón, no pincha el reggaetón. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Stripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa, el único programa en YouTube que te dice que va y después no va, pero la gente se adelanta. Sí, Jerry de la Cruz, te estoy viendo a ti, güey. Por eso hay un horario, compadre, neta, por eso hay un horario, para que la demás gente nos ignore y tú llegues como, no sé, austriaco, güey, como media hora antes. Pero bueno, rápidamente, no, de entrada se agradece mucho que estés acá con nosotros. Y rápidamente, para continuar con el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Aparte de que cuánto los globos y etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿son Shaggy y Scooby mejores detectives que Batman y Robin? Y yo insisto, depende qué versión de Batman y Robin, depende en qué parte de la vida de Scooby. No es cierto, no es cierto, ya dijimos, no, yo no soy como el Wookiee, yo no puedo llevar las preguntas al tercer bloque, güey. No, porque los verdaderos detectives de Shaggy y bueno, de Scooby-Doo, Where Are You, eran Velma, Daphne y ni siquiera Fred, güey, porque Fred era así como el chofer. Velma era la detective, Daphne era el músculo y Fred era el chofer. Que curiosamente la chica Nice era la que terminaba siendo la más arriesgada, pero insisto, lo que comentábamos en el primer bloque es la cuestión de la liberación femenina, del verdadero empoderamiento de la mujer, de la igualdad de derechos sobre todo, ¿no? De lo que era es la verdadera equidad. No es de que te voy a dar privilegios, es vamos a ser iguales, o sea, cada quien lo mismo, pues. Pero aquí hay una cuestión muy interesante. Esta es una, ya lo platicamos en el primer bloque, esta es una animación que sale a finales de los 60s, principios de los 70s, que obviamente denota muy bien cuál era la temporalidad, o sea, deja muy claro cómo era la sociedad en ese tiempo. Bola de adictos, hippies malditos, sin nada que hacer y pensando en pura tarugada, pero apoyando el método científico. Creo que es lo único que sacamos bien de eso, ¿no? Sí, de hecho, sí, eso sí. Y, por ejemplo, haciendo un seguimiento histórico, sí, el 13 de septiembre del 69 es cuando surge la primera serie, y prácticamente ha sido una constante, aunque ha tenido este año de descanso hasta el 2020. Porque pandemia, o sea, literalmente es curioso porque siempre ha habido alguna versión de Scooby-Doo en televisión. O sea, es básicamente como los derechos de Wonder Woman, ¿no? Que siempre debe de haber uno. Digo, acá obviamente. Eso es leyenda urbana, ¿eh? Eso de que siempre debes de publicar algo para no perder los derechos, eso es bullshit, güey. Quien te diga eso, y si lo escuchaste en Destripando, corran a esos conductores, ¿eh? Porque sí, en realidad no funciona así. No, pero, digo, era lo que se decía, ¿no? Es que tenía que, no es que se perdieran los derechos de publicación o que se volvieran del dominio público, sino que se revertían a... No, eso es bullshit, eso no es cierto, eso no es cierto tampoco. Por eso tienes tu información. Por eso existen cuestiones como con un acuerdo especial en los créditos de Superman y cosas por el estilo. O sea, si en realidad fuera cierto. Fue por demanda. Sí. No demanda popular, sino por demanda legal. Pero recuerda que es porque. Depende de qué época hablas. En la película sí fue por demanda popular. Sí, pero no hubo. Sí. Recuerda que también ahí tenemos tres casos distintos. O sea, William Marston Moulton era una persona más gandalla, no muy inteligente. Bien, o sea, bien gandalla porque sí. Ay, yo creo en el poliamor y creo que la mejor manera de expresar el feminismo es sometiéndote a un amante, a un amo amoroso. Sí, ¿no me creen? Vean a mis muchachas, qué felices son. Y el güey muy ingenioso, ¿no? Bob Kane es el ejemplo de él, sí sabe negociar sus contratos. Y Siegel y Shuster fue, al cabo del rato se nos ocurre otra cosa bien brillante que va a ser mejor que Superman. No, de Bob Kane él no era el negociante, era el papá. No, pero fue muy inteligente al saber, háblale a alguien que sí sepa. Sí, no, básicamente el papá llegó así, no, estás bien pendejo, mira, ya vi lo que le pasó a estos otros dos judíos, güey, te voy a armar bien el contrato, güey, yo sí tengo abogados, porque la familia de Bob Kane era de medio varo, no era de varo, pero era pudiente. Pues clase media, por lo menos sí contrataba a un abogado, como dices, carnal. Exactamente. Eran más letrados. Retomando lo que es el programa y la cuestión de Scooby-Doo, obviamente estamos hablando de Scooby-Doo y Batman, ¿no? O sea, que es la comparación, esto es del cómic de DC, que es de la serie de los Digital First. Hasta el momento van 4 números, 2 historias, y pues no esperen mucho, honestamente. Es un cómic totalmente así para niños, cuando no tienes una buena opinión con respecto a la inteligencia de los niños, ¿no? Son historias más sencillas, vamos a ponerlo así benévolamente. Son historias más sencillas, de hecho, que las mismas de la animación de Scooby-Doo. Aquí hay una cuestión interesante, y aquí mi carnalito, el Wookie y Dan van a poder ahondar un poquito más en esto, es la cuestión de que no es la primera vez que hay un crossover entre Batman y Scooby-Doo, que hasta donde tengo entendido, sí es la primera vez que hay un crossover en cómics, pero en el medio original de creación de Scooby-Doo, que es la animación, no es la primera vez que podríamos hablar de un crossover entre ellos, ¿no? La primera es cuando lo que está mostrando ahorita Dan en la pantalla, en la época en que Burt Ward hacía la voz de Robin y Adam West de Batman, es cuando se conocen por primera vez en animación. Sí, pertenece a la serie Scooby-Doo, Where Are You, ¿no? Las movies, pero las movies ya no. No, lo que pasa, al principio son 2 episodios, que no son películas, no son en el formato de película video casero como las conocemos hoy en día. Son originalmente 2 episodios de Hanna-Barbera y no es un crossover como tal en donde se conozcan, ya sabes, del clásico, se conozcan, se odian, se pelean, pero tienen un enemigo en común que lo tienen que ir a resolver. Acá es básicamente, son casualidades. El primero, que fuera Marvel. Exactamente. El primero es de Dynamic Scooby-Doo Affair, que es, ahora sí que son como recíprocas, animaciones recíprocas o visitas recíprocas al programa. Y la segunda es de Cape It Crusader Caper, que es la segunda, que es la que están viendo ahorita en pantalla. Si no nos están viendo en pantalla y lo están escuchando el miércoles, vean nuestro canal de YouTube, busca el episodio. Rápidamente, para los que nos están viendo, este es un crossover que yo tampoco había esperado, pero que tiene todo el sentido del mundo cuando vemos las víctimas, porque tenemos al Oso Yogi, a Pedro Picapiedra, junto con Batman y Robin, ¿eh? Exactamente, y a Santa Claus, güey, pero bueno, creo que ese es el más ficticio de los 4 que hay ahí, ¿no? Vivan las aguas. ¿No recuerda que Santa Claus es pariente de Kal-El? Sí, ¿de dónde, güey? En uno de los especiales navideños lo cuentan. Sí, ¿qué es kriptoniano Santa Claus? Algo así. Fuck, no. Ven, las drogas hacen daño, chingado. Neta, no se metan esas madres. Pero bueno, nuevamente, y de hecho, si se dan cuenta, en esas animaciones, las historias eran impresionantemente bobas, hay que ser honestos. Las animaciones de Batman y Robin de ese tiempo, que son las de Animation, que ni siquiera... No, son Hanna-Barbera, perdón. Eran, no, sí eran de Filmation esas, ¿no? Donde salen, la, donde hace la voz Burt Ward y Adam West. Que, y los villanos, como bien lo dijo mi carnalito, es César Romero, Borges Meredith. Todos ellos hacen las mismas voces dentro de la animación. Que, de hecho, la de Batman y Robin es en donde presentan a Batmite. Que era cuando salía con su jalada de ¡Ay, mi love! Sí. Eran esas animaciones, ¿no? Y tienes toda la razón. Es Filmation, efectivamente, es la migración. Y ahí suena feo, pero es cuando le cae caca al pastel. Porque eso se termina desencadenando en esos aborrecimientos cuyo punto máximo fue con Scrappy Doo. O sea, es cuando pongamos la versión infantilizada o el duendecillo con Gazoo en otro caso. Los Picapiedra. Sí, en los Picapiedra, precisamente como para que literalmente arruines algo que era tan hermoso y funcionaba, que era muy inocente. Recordemos que son productos infantiles, no nos vamos a poner exquisitos, ni que fuera Star Wars, que también era un producto infantil, o ni que fueran los superhéroes, que también era un producto infantil. Nuevamente, temporalidad. Pero fíjate, de una u otra manera, ahorita de todos los personajes de los sidekicks que mencionas, está Gazoo, que es de los Flintstones. La belleza que tenía Gazoo es que eran apariciones, creo que apareció, estuvo en 6 o 7 capítulos, a lo más, güey. O sea, y Gazoo, de una u otra manera, no era como una patada en los tamagos al estilo Scrappy-Doo. Porque honestamente, Scrappy-Doo sí era una reverenda patada en los tamagos cada vez que la veías. Ya con el tiempo, la verdad es que Gazoo sí rompe mucho el estilo de los Picapiedra, pero al menos en su momento fue la primera vez que lo veías. Ajá. Un personaje de este estilo. A lo mejor por eso lo puedes perdonar un poco más, pero en realidad pues ya se nos están acabando las ideas, Triton Marciano. Pero de una u otra manera, estás hablando que no era como Scrappy-Doo, güey. O sea, Scrappy-Doo estaba hasta en la introducción del programa. Es que Scrappy-Doo es lo que intentan renovar porque, como decíamos en el primer bloque, o sea, Scooby y Shaggy eran como las mascotas del grupo, pero son los que terminan teniendo más fama y hasta ellos empiezan a tener sus propias aventuras, sus películas para tele o video, no sé por qué yo las veía en la tele, pero creo que sí eran directo para video. Y es ahí donde ellos dos ya necesitan a su sidekick, que termina siendo Scrappy-Doo. O sea, el patiño del patiño. Exactamente. Que originalmente Scrappy, digo, obviamente no puede ser sobrino de nadie más que de Scooby, pero sí era pariente, ¿no? Sí, es su sobrino. Y era básicamente como el escuincle pedero, ¿no? Así como de que... Era como Quique Gavilán, pero caía mal. Ah, pero es que Quique Gavilán sí era la onda, güey. Y aparte no lo veías cada 30 segundos como al pinche Scrappy. Porque es que Scrappy lo tenías que ver cada 30 segundos porque estaba en la serie. O sea, ya era una serie nada más de Scooby, Shaggy y Scrappy-Doo. Dejaron de lado a los demás personajes. Sí, de hecho, Scrappy, es correcto. Cuando yo era niño no conocía ni a Fred, ni a Velma, ni a Daphne hasta después. Porque a mí la caricatura que me tocaba era la de Scooby-Doo, Shaggy y Scrappy-Doo. En el 79 es cuando se crea Scrappy, perdón, carnalito, pero es por parte de Joseph Barbera y Mark Evanier. Dios santo. Es culpable Mark Evanier de la creación del personaje más caguen y cagante que ha habido en las caricaturas de Hanna-Barbera. Que curiosamente es interesante porque nosotros lo catalogamos narrativamente es malo, o sea, el personaje se entiende el propósito, o sea, tampoco es como que vamos a pretender que se lo sacaron de la manga con tratar de hacer una piel más con otro público infantil, más familiar, a pesar de que, como vimos en el primer bloque, literalmente Scooby-Doo Where Are You surge porque queremos una animación más familiar que las otras animaciones violentas que teníamos con el Fantasma del Espacio, pero duró 5 años. O sea, después de que tuvimos la hora animada de Scooby-Doo y Dynamite, tuvimos The Scooby-Doo Show con el All-Star Laugh Olympics, las risolimpiadas del 77. Después tenemos otra vez el show de Scooby-Doo y después ya tenemos Scooby-Doo y Scrappy-Doo. Luego la hora de Scooby-Doo y Scrappy-Doo con The Richie y el Scooby Show. Luego tenemos The Scooby y Scrappy Puppy Show. Y después tenemos The New Scooby and Scrappy Show. Luego The New Scooby and Scrappy Show con The New Mysteries. Y en el 84 nos cayó una crisis económica y acabó afortunadamente con eso. Y ya en el 85 ya nos vamos con los 13 fantasmas de Scooby-Doo. Pero también me. Sí, y ya después ahora un cachorro llamado Scooby-Doo, que era como especie de precuela. Es cuando se hacían las versiones juveniles, no sé si se acuerdan que también de los Archies y todo eso. De los Picapiedra estaban. De los Baby Muppets. Y los Muppets Babies están buenos, ¿eh? Seguramente porque te tocaron, carnal, no te hagas. Oye, tenía grandes referencias de Star Wars, ¿qué más pedías? Y nadie. No los has vuelto a ver, güey, me queda muy claro. Pero fíjate, hay un fenómeno muy curioso. Mientras todas esas caricaturas como los Flintstones, Scooby-Doo, etcétera, etcétera, te hacían regresiones a cuando eran niños, originalmente en caricaturas como The Flintstones, era al revés, porque hubo una temporada en la que los hijos de los Flintstones, que eran Peebles and Bam Bam, eran jóvenes. Eran, sí, básicamente la historia. Curiosamente, Fred, Vilma, Betty y Pablo, que no me acuerdo cuál es el nombre en inglés de Pablo. Barney. Barney, es correcto, gracias, carnal. Nunca envejecieron, güey, no traía ni una cana. O sea, la vida cavernícola era mejor, de menos preocupaciones, yo creo, una madre así por el estilo. Pedro solamente se veía más gordo ya cuando crece. Pero un poquito, güey. Y curiosamente Bam Bam pierde toda su fuerza cuando va creciendo. Ya ves que era, che, escuincle, como era tirando Samson. Ajá. Y ya que está en la prepa, che, guanguete. Y lo dependía mismo la animación, porque en algunas sí lo retomaban, que era más fuerte, pero que se controlaba ya. Pero lo traía como su idiota Pebbles, ¿no? Ajá. Por eso, literalmente. Por la fuerza, carnal, lo traía rendido. Pero también llevaban la dinámica de la famosa banda, si me acuerdo. También es correcto. Su banda, su grupo de rock. Es correcto. Y curiosamente, y retomando lo que es Scooby-Doo, con todo y Scrap y todo, es el único de esos programas que no tiene banda musical, que nunca fueron una banda musical ni hacen el más mínimo intento de formar una banda musical. Por ejemplo, los Flintstones, obviamente los hijos sí tienen su banda, los Archies tienen su banda, Jabberjaw o Mandibulín, como se le conoce aquí en México, tenía también su banda. Y de los personajes que eran castrantes, como bien dice el Jerry de la Cruz, está Scrappy Doo y el hijo del Capitán Cavernícola. ¡Uy! Ese ni me lo recuerdes, güey, es Cavernicolita. A mí sí me gustaban esos con los pequeños picapiedras. No manches, no, a mí me tocó con la Isla Misteriosa y era poca madre, porque realmente veías el programa de la Isla Misteriosa con el robot Pops, netamente extracto como de Perdidos en el Espacio, la versión, pero en la selva. Era el mismo robot, güey. Ajá. Y entonces estaba muy entretenido, la verdad, y de ahí veía al Capitán Cavernícola dando madrazos, y estaba interesante, y después diga, ¡y Cavernicolita, ching! ¡El hijo! ¡Es cierto! Ah, pues, él salía con los pequeños picapiedra, era la dupla de la primitivo. Ajá. Era el tándem. No, está de nuevo. Pero bueno, retomando lo que es la cuestión, eso significaría, contrario a lo que nosotros pensamos, güey. Fíjate, ya me queda claro que... ¿En qué año salieron Scrappy Doo, decías, Dan? 79. Fue en el 79 y fueron como hasta el 84. Hasta el 84. Déjame dudar. Yo creo cuando ya estábamos pateando así de que... No, vete a mingar a tu chadre, mendigo Scrappy Doo, todo así por el estilo. Bueno, por lo menos yo ya estaba para entrar a la prepa, güey. Entonces era así como que no, ya... No sé qué tanto ayudó o perjudicó. Hoy en día ya no aplica. ¿Por qué? Porque te pones a ver un episodio donde sale Scrappy Doo y dices, ¿y esta mierda qué? En ese entonces era lo único o de las pocas cosas en realidad que había para verse. No había los miles de millones de animaciones y en continuidad, porque ni siquiera ninguno de los capítulos de Scooby Doo tenía una continuidad como tal. Eran self-contained. Pero eran ya eran momentos en los que decías, güey, Scooby y Scrappy Doo y esta mierda era como que la patadita para que, ya estás grande, ya no te interesa Scooby y Scrappy Doo, ya vete a ver los Thundercats. Gancitos. Silver Hawks, y ve a ver galletas o una madre así por el estilo, ¿no? Scooby galletas. Exactamente. ¿Qué tanto pudo haber influenciado? Y esa es pregunta seria. De hecho, a ver si el Jerry de la Cruz también ahí participa. ¿Qué tanto habrá afectado o no a la audiencia el que haya llegado Scrappy Doo? Porque una cosa es que lo hayan querido meter, y conocemos bien que lo que era Warner, Filmation y Hanna-Barbera era de, perdón, yo tengo, no sé si le suena familiar esta frase, pero yo tengo otros datos, esto sí está pegando, vamos a dejarlo. Ajá. Aunque la gente dijera, no, eso es una mierda. No, yo tengo otros datos. ¿Qué tan real pudo haber sido la fama de Scrappy y de Scrappy Doo, básicamente, güey? Duró 6 años, ¿eh? Desde el 79 al 85 salió ininterrumpidamente Scrappy hasta que lo barrieron. ¿Cuántos, ¿cuántos episodios? Es decir, es que suena muy drástico, así como lo estás poniendo, carnal. Duró 6 años. Estarías hablando de 365 capítulos por 6. No. Duró no, ninguna serie dura eso tampoco. Por eso. Eres tú. Duró no, o sea, no has visto El Señor de los Cielos, ¿verdad, güey? Pero eso es comedia, entonces no vale, como dicen las abuelitas. No, pero por ejemplo, Scrappy-Doo en los 80, que repito, es la versión que yo conozco primero por temporalidad, ahora sí. Y en los 80, pues ya los hippies ya no eran tan bien recibidos. O sea, por eso también era como, quita la Mystery Machine ahorita, quita los otros tres. El popular era Shaggy y Scooby, ponle su patiño. Yo en los 90... Hippie. Pero ya no lo trataban como tal, porque ya era el responsable, o sea, seguía siendo cobarde junto con Scooby, pero por eso Scrappy tenía que ser el chaparrito fuerte, porque era, y era la dinámica, él era el que los andaba cuidando, el que provocaba el problema, pero el que al final lo resolvía mientras los otros dos seguían de cobardes y dragones. O sea, tenían hasta su especial donde conocían a las hijas de Drácula, de la momia, de Frankenstein, bueno, de la criatura de Frankenstein, que eran como las películas, los eventos especiales, porque esa había hasta dos partes. En los 90 es cuando dicen, ¿sabes qué? Scrappy ya tuvo su época, se olvidan de él y regresa otra vez Velma, Daphne y Red. De hecho, fíjate que es curioso, regresan, barren a Scrappy en el 85, salen los 13 nuevos fantasmas, creo que ahí ya no sale Scrappy, ¿no? Y de ahí vienen a retomar otra idea, el clásico, como dijimos, era la época de hacer los niños, pero ya sabemos que Scrappy nos caga. Entonces vamos a poner Las Aventuras de Young Scooby-Doo. Entonces, pues, tampoco. Que curiosamente, bueno. Y retomando, bueno, ahorita estamos viendo la intro precisamente de Los 13 Fantasmas de Scooby-Doo, que fue la muerte en cierto sentido de Scrappy, porque también hay una cuestión. Recordemos... Yo lo vi, ahí lo traían. No, era el joven, Scooby-Doo, al que viste ahí ahorita. No era Scrappy. Que es precisamente, híjole, ahí empiezas a ver como qué sentido, pero hasta el estilo de animación ves que siempre ha sido infantil, pero de repente tiene ciertas ciertos retrasos. Y curiosamente... Ahí está Vincent Price. Exactamente. Ay, me corrijo, no, tienes Doctor toda Strange. La razón. Ahí estaba Scrappy. Tienes toda la razón, me retracto, ¿eh? Sí, ahí estaba. Entonces todavía no, hasta el Young Scooby es donde lo barran. Es correcto. Pero curiosamente, con animaciones más infantiles, con un producto que fue... tremendamente exitoso, que fue The Brave and the Bold, tenemos el primer crossover de la era moderna, nos ponemos otra vez si me atrevo a decirlo, donde curiosamente es un match fascinante, porque aquí tenemos un espíritu muy del Silver Age. Recordemos que ahí Batman combatía usando los martillos de la justicia a todos los criminales. Entonces el hecho de que tuvieras este crossover daba todo el sentido del mundo, y aquí vemos algo que no está tan forzado como las horas de animación que tenías antes, que vimos casos que como que tenía sentido, como que no, y la hora de acción en la cual tú veías Batman, The Brave and the Bold, y después Scooby-Doo, Where Are You, versión 37, decías, qué divertido, tiene sentido, son los mejores detectives de una serie con los mejores detectives de la otra, en una serie completamente de aventuras, porque aquí no era tanto el misterio, Porque los villanos estaban más que establecidos. Entonces vas a Ciudad Gótica y no es como que, tenemos, alguien dejó muchas preguntas por allá. Me pregunto si será el acertijo o el Joker el villano de este episodio. Pues no, es súper obvio. Y lo explotan de una manera brillante. Y nada más como una pequeña acotación, recordemos que tampoco ha sido el único crossover con personajes de Warner, ya que tenemos esta chulada sobre la cual el mismo Nightboy nos puede decir más. Esa es un gran episodio de la serie Supernatural, y ahí es donde dices... creo que ya se les están acabando los temas. Resulta que Jason Ackles es gran fan de Scooby-Doo y él siempre había estado en onda de broma desde que, oigan, pues pónganos con Scooby-Doo, ¿no? Entonces, ¿cómo crees? Si no los vamos a hacer live action, ¿no? Pues háganos caricaturas. Se tardaron, este episodio lo estuvieron haciendo una temporada previa, pero no, nunca fue así como de que, sí, güey, lo vamos a hacer y lo vamos a poner, pues vamos, estamos jugando, y hasta que de repente se dieron cuenta que las voces que habían grabado, o sea, las de los de Supernatural, sí eran para un episodio de temporada, y está muy bizarro, porque al final del día los Winchester no dejan de ser los Winchester, y como pueden ver ahí, o sea, Sam básicamente come al parejo de Scooby y Shaggy. Dean. De Dean, perdón, sí, cierto, sí, porque Sam es el otro. Y le está tirando la onda a Daphne así de que, sí, pero te voy a poner un misterio bien cañón, mi reina. O de cañón, como quieran ustedes decirle. La onda es que, del lado de lo que es Supernatural, sí lo ves muy jalado. Sin embargo, por el en el sentido de Scooby-Doo, era el mismo sentido y el mismo feel de las caricaturas originales de los 60s, de principios de los 70s, y es un episodio, por lo inverosímil, es un episodio bien divertido. No es así como que, ah, oh, sí, güey, bueno, ya a esas alturas de Supernatural, ya la mayoría de los episodios era el mago de Oz y todas esas madres, y decías, ya wey, se va a acabar, güey, esto ya se va a acabar. En los 60s, curiosamente, la original duró 2 años, pero terminó haciendo crossover hasta con los Harlem Globetrotters, que traían tal cual, ¿se acuerdan? El malabarista, el hombre múltiple, y todo. Oye, ¿nunca hicieron equipo con con Mr. T o The A-Team? No. Yo creo que sí, me suena algo lógico. O sea, suena tan ilógico que podría ser plausible, pero hasta donde yo recuerdo, y en ese entonces sí veía bastantes, creo que veía la misma cantidad de caricaturas que veo ahorita, no recuerdo haber visto ningún anuncio en los cómics, porque esas sí te las anunciaban en los cómics, llegabas por tu cómic bien a gusto a la farmacia o a la nevería y era de que el señor, ah, ya viste, niño, van a poner la semana que entra, porque los viejitos eran bien buena onda de las neverías, y decían, ah, mira, te van a poner la semana que entra el episodio de los Harlem Globetrotters y cosas así por el estilo, ¿no? O los Care Bears o las madres que había en ese entonces, ¿no? Y no recuerdo el A-Team, que es de esa época, o por lo menos de early 80s. Sí, no, pero la caricatura de Mr. T era él solo con sus niños especiales. Pero esa es después de la de A-Team, güey. De hecho, en la programación... ¿Hubo caricatura de A-Team? Sí. Sí. Ah, mira, sí. De hecho, en la programación, sí, recuerdo bien, salía A-Team y salía Jessica Drew. Es correcto. Casi seguidos. Entonces, era divertido porque también estaba en el equipo olímpico ella, ¿no? Sí, de hecho te anunciaban todas las caricaturas, en los cómics venían los anuncios de todas las caricaturas que te ponían en ABC, en CBS, te las iban poniendo, así que por cómic, ¿no? No aparecían todos en el mismo, haz de cuenta, en Action te ponían de ABC, en Batman o Detective te ponían de CBS, cosas así por el estilo, y me acuerdo perfectamente que estaba Mr. T y sus niños especiales, así, los empoderaditos de hoy en día, y nunca estaban los Scare Bears, luego estaban, no sé, aquí en ese lo vi aquí los en México. Los Chiflados también estuvieron. Sí, pero cuando eran así como robots, ¿no? Exactamente. Había un programa que era la cosa más alucinada y llegaron a poner episodios de Scooby-Doo en ese programa. Aquí en México eran los pájaros patinadores. Exacto, que salían con los estrellas tuyas. Exactamente. Que era la cosa más fumada y... Partiendo de eso, no recuerdo un crossover de A-Team con Scooby-Doo. No, yo tampoco. ¿Qué? Y es más, no sé si traía A-Team Hanna-Barbera. No, y de hecho, no, ya cotejé, no. O sea, de hecho, hasta alguien ya nos hizo el favor. Hizo los 10 mejores crossovers, desde luego, con Josie and the Pussycats. Es uno de ellos. Pero no, con The A-Team ya cotejado, no. Mira, con Los Locos Adams. Sí, es más, en Los Locos Adams hizo un personaje Jodie Foster. ¿De los Locos Adams? Sí, en el crossover con Scooby. ¿Pero en animación? Sí. Ah, sí, cierto, sí hubo animación de Adams Family, sí, cierto. Bueno, Harvey de Birdman, que era la onda. Con Johnny Bravo. Sí, y fíjate, curiosamente, como bien menciona Jerry aquí en el chat de YouTube, nuevamente la invitación para que vengan a correr con nosotros la semana que entra, si estás oyendo el miércoles, todo esto también nos da para lo que vendrían siendo los sketches icónicos, ¿no? Lo que es el Mystery Machine, que no sé si han visto fotos de cuando fue a resolver el misterio en Ecatepec, que ya tuvieron que resolver 2 misterios, el que fueron originalmente y después quienes robó las llantas. Oye, también. Y después también, obviamente, está el Batmobile, que es el clásico, el experimental, y el coche de los Monsters. Los Adams no tenían coche. Hasta donde yo me quedé eran los Monsters los que tenían coche. Sí, los Monsters. En la animación los Adams sí tienen su coche, que es como la mansión móvil. Ándale. Sí, muy chafa, ¿eh? A mí no me encantaba eso, después de ver la gran serie que eran los Locos Adams, ¿eh? Tal vez a mí me cagaba realmente la animación. Recuerden, ahorita que mencionabas, sí, en Ecatepec las cosas se pusieron duras, y después, imagínate, para que tanto los cazafantasmas como Mr. Inc. estuvieran ahí, güey, es que sí está cañón, ¿eh? No, está de nada más. Bueno, aquí en la Ciudad de México ya vimos que es el único lugar donde se lleva la grúa al Batimóvil, ¿no? Los llevan a desvalijar, carnal. Es que Mystery Machine va a resolver, y ya que ven que es asesinato, pues llevan a los cazafantasmas. Que curiosamente ahí se contraponen, porque mientras por un lado lo que es la temática de Scooby-Doo es demostrarte que no había fantasmas, que era un güey que, o una persona, para que digan que soy políticamente correcto, una persona, no persone, persona, que era la que representaba al fantasma y la que quería espantar para quedarse con una propiedad o dinero, básicamente siempre era eso. Por otro lado, los Ghostbusters eran no, güey, o sea, lo supernatural sí existe, ¿no? Y de hecho, en el crossover de Supernatural con Scooby-Doo, demuestran que el Mystery Machine, o más bien Scooby-Doo y su equipo, le demuestran a los Winchester que en las caricaturas no hay fantasmas. Que eso es otra de las cosas muy cagadas del programa, ¿no? Y que al final Dean se queda así como que chino, me puede tirar a Daphne. Porque Fred siempre llegaba y así como de que, ¿qué hubo, qué hubo? O sea, no tan drástico, pero así como de que, ay, mira, sí, por acá también. Si no me equivoco, creo que al final sí hay un besito, en caricatura, en versión caricatura, obviamente, ¿no? Pero es así como de que, ah, mira, qué cute está todo este desmadre. Te digo, sí son, yo creo que es de la misma tirada en cuestión de estilo, en cuestión de temática simple. No vamos a ponerlo como boba, nuevamente volvemos a la cuestión de la temporalidad, ¿no? Es una cuestión muy simple, son historias muy sencillas, lo que vendría siendo el estilo de Scooby-Doo, Where Are You?, la de Ghostbusters, The Real Ghostbusters, porque había dos, recordemos que estaban los Ghostbusters and The Real Ghostbusters. Los de Filmation son los originales, que no son los más exitosos. Uh-huh. Que curiosamente con son los de la película. ¿Cuáles son los de la película? Los de la película son los de Monster. Real, los uh-huh. de Filmation son de la serie de televisión. Que de los técnicamente no son los de The Real, porque no podían usar su apariencia física, por lo cual los cambian uh-huh. radicalmente, pero eran basados en la película de los 80s. Uh-huh. Solamente en un episodio la usaban y te explicaban por qué cambiaban de colores sus trajes. Ok, sí. Y de una u otra manera, yo creo que con eso ya nos vamos al corte, es la cuestión de que las temáticas, no importa la época en la que haya sido la animación o la temporada, las historias de Scooby-Doo siempre han tenido una temática muy sencilla, que básicamente... En teoría deberían ser para darte risa, hay unas que te dan pena ajena, básicamente, pero incluyendo lo que es el tema del programa, que es Batman and Scooby-Doo Mysteries, son historias que te las avientas en 10 minutos, de entrada porque son de Digital First, si es la animación de Brave and the Bold, te diviertes un montón porque es más al estilo Batman Brave and the Bold, con la inclusión de, como bien mencionó Dan, no hay gran misterio que resolver, básicamente es pelear contra, son aventuras. Y las de Filmation de los 70s, pues un bonito experimento, ¿no? Creo que es lo que podemos... Fíjate sacar. Que lo que, y muy en el tenor de lo que vamos a platicar en el siguiente bloque, que es la serie como tal, que no hay mucho que platicar porque van 4 números. Mira, el productor ya nos pasó la escaleta, güey. ¡No! La necesitamos hace una hora. Para complementar el tema que dijiste, siempre ha sido DC en su publicación, en su línea All Ages, como sí. tal. Eso hay que recalcarlo porque al ser quizá este producto un Digital First, son historias mucho más sencillas o menos páginas, y en esta generación probablemente, si quieren involucrar a sus niños para que les interese leer o los cuentitos, yo creo que puede ser una buena opción. Sí. No por lo tonto, sino por lo sencillo, como dice Knight. Sí, y de hecho también es de Adventure Continues, la de Gotham Adventures, de Adventure Continues, es bajo el mismo tenor, que son números de 10 páginas, una cosa así por el estilo, a lo más, hiper sencillas, hiper ligeras, en el momento que salieron yo las recomendé, porque era básicamente con Red Hood, y era el mismo tenor de Gotham Adventures. Son muy bien hechas, y es como dices, yo creo que por lo fácil, y de hecho no nada más para sus hijos, sino para las nuevas generaciones que ya ves que tienen el... déficit de atención. Así básicamente, son historias en las que sí se pueden ir involucrando con todo esto, ¿no? Pero bueno, de todo esto y más seguiremos platicando en el siguiente bloque. Te recuerdo que estás en Destripando, único podcast sobre superhéroes en el mundo, único podcast políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Somos los 4 miembros que te introduje a lo largo y ancho de 2 bloques. Sé que lo estás disfrutando y regresarás por un tercero, porque como dice el buen Jerry de la Cruz, vienes por los cuentitos, te quedas por la satisfacción garantizada. Obviamente también te daremos el menú del día. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Stripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes y no lo cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los tres miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques, sé que lo estás disfrutando y por eso estás aquí de regreso. Por un tercero y por tu menú del día, así como no, que sigue siendo la bien buscada sopita de tallarín, tu gustado raspadito de anís y tu refresco de cola para que no te lo pases de brinquito. O como diría el buen Jerry de la Cruz, vienes por los cuentitos, te quedas por la satisfacción garantizada. Y bueno, rápidamente para seguir con el programa, Dan Campos, ¿cuál es la pregunta del día de hoy? Ah, nos preguntamos si Shaggy y Scooby son mejores detectives que Batman y Robin. Ahora sí ya puedo volver a contestar la pregunta. No, pero fíjate, ahora sí, rápido, no. ¿Por qué? Porque de entrada Shaggy y Scooby nunca fueron los detectives del equipo. Ya quedamos que era Velma, que Daphne era la chica empoderada, la de que hubo le papá, la chichas papas, la ya yo todas puedo. Era una verdadera, bueno, sigue siendo una verdadera feminista y mujer empoderada. Esa, ¿quieren saber qué es una feminista y una mujer empoderada? Vean Scooby-Doo y sigan a Daphne. Así de rápido, güey. Y en la película, de hecho, presentaban esos dilemas, ¿no? O sea, presentan esos temas que no le hacen caso a Velma como tal. ¿En la live action, perdón? En el live action, exactamente. En el live action les sacan esos temas que a Velma no le hacían mucho caso porque pues nadie la pelaba. Que a Daphne la creía nada más la cara bonita, y entonces es muy bien recibida, y aparte logran redimir el papel que debe de tener Scrappy-Doo en esa película, en la primera, ¿no? Que es el villano, ¿no? Efectivamente. Ay, perdón, spoiler. Mames, creo que tiene 20 años esa peli, ¿no? Perdón, güey, spoiler. Estaba de moda Fred Prinze Jr., güey. Uy, sí, cierto, no manches. El cast era muy extraño, de hecho yo nunca me animé a verlas por eso. Güey, está buena la primera, la segunda sí, nomás. Ahí es donde saca este Millar su Hulk Horny, Want to Fuck Freddy Prinze, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Que más o menos son de la época, efectivamente. Pero, y curiosamente, ahorita hablando tanto de la película, pero también pasaba en la serie animada, y ahorita ya vamos a hablar de los cómics que se repiten. Es bien interesante porque los arquetipos de Scooby-Doo, ya lo mencionamos en el primer bloque, son casi, así como el camino del héroe o cosas así, son los estereotipos, arquetipos, ni siquiera son estereotipos, están casi un nivel más arriba, son arquetipos de personajes juveniles, y es algo que logra establecer muy bien, a pesar de que era una copia, recordemos y lo mencionamos en el primer bloque, con Scooby-Doo, pero también dentro de esas cosas con las que juega, es curioso cómo siempre se dividían los equipos, entonces tenías a los huepitos, los cuales casualmente los populares, se da a entender que pudieron haber sido pareja en el pasado, o sea, no son en el momento, pero tienen esa relación, y sí, a la ñoña y al rarito que se vayan con el perro a investigar por otro lado, y siempre pasaba eso, ¿eh? Es correcto. Bueno, es que no te hagas, en ese momento cuando veías las caricaturas también decías, yo sí voy a investigar con Daphne, ¿no? Nos vamos a perder, ¿cuál investigar, güey? Voy a investigar. Generalmente se perdían más de medio capítulo, güey. Es que estaba, Fred, estoy investigando de qué color traía la lencería, así, o a ver si las cortinas machaban con el tapete, güey. Ya, ¿no es pelirroja natural? No, sí, sí es, güey, sí, sí es, porque vele las cejas, cabrón, vele las cejas. Pero bueno, digo, yo insisto y creo que sobre todo ya hablando en concreto de lo que es Batman and Scooby-Doo Mysteries, como lo mencionamos, son historias muy sencillas. No es que sean historias bobas, sino que simplemente son historias que te retoman la sencillez de para que puedan ser seguidas por un público más infantil. Yo creo que es un historias gran inocentes. Acierto, y me noto con bol... inocentes. Uno, de entrada son tan rápidas, por ejemplo, en concreto, van 4 números de este Digital First, Batman and Scooby-Doo Mysteries. Honestamente, los lees, ¿qué te dije, carnal? 10, 15 minutos te avientas. Exagerando. Y los 4 números, no, bueno, te avientas como 10 minutos por número. Por ponerle atención a los dibujos, por ejemplo, en la segunda historia, tiene muy buenas referencias a Batman, muy al estilo Grant Morrison. Porque te pone su librería con el año 1, año 2, año 3. Te pone todos los trajes que ha usado Batman, incluyendo el de Arcoiris, que es una gran referencia, güey. Retoma también un poco de lo que es el estilo de Gotham Adventures. Curiosamente, haciendo mención, en la primera historia, el Robin que aparece con Batman es Dick Grayson. En la segunda que aparece, ya es más Gotham Adventures, y es Tim Drake, el segundo Robin. De hecho, ya ves, ni siquiera es Jason, ya ves el trajecito, ya ves todo. Y dices, ah, mira, sí se ve que hay una como evolución. Sin embargo, la tonalidad, los diálogos son tan sencillos que podría decir, ah, qué bobo está esto. Bobo. Pero no están bobos. Yo creo que es básicamente la inocencia de las historias que ni siquiera los cómics o las caricaturas de los 70s llegaron a tener. Porque vamos a ser sinceros, el 90% de todas las animaciones, bueno, no el 90, diría que el 100%, de todas las animaciones que vimos cuando éramos niños, también debían tener cierto doble sentido o ciertas inferencias para que tú de adulto las pudieras ver y te entretuvieras. Sin llegar, por ejemplo, a Family Guy, que hiciera, no, güey, espérate, eso no lo pueden ver tus hijos, que ya les vale madre, pero sí, son caricaturas, güey. Yo creo que eso es lo padre que está pasando en esto con Digital First, con estos Digital First, que sí son para un público netamente infantil. ¿Se acuerdan cuántas veces hemos dicho? No, las dos editoriales más grandes deberían de estar haciendo productos netamente para niños, para empezar a traer. El problema es que, o la ventaja, es que no vas a una tienda donde el papá se ahorra el ñoño, el niño está en su tablet o en su celular y los puede leer tranquilamente. De hecho, el formato, si tú lo lees, por ejemplo, en tu lap, o no cuadra muy bien. Básicamente es un formato para laptop, que para, no, para tablet. O para celular, güey. Que es el flip, es muy rápido. Y el dibujo está muy chido, está muy al estilo de Hanna-Barbera de Super Friends, en la primera historia. Y la segunda se apega un poquito más a lo que es de Batman Adventures, a partir de la de Gotham New Adventures. Que ya es cuando sale Nightwing, que ya está Tim, y que es básicamente Batman Return of the Joker de ese estilo. Y yo creo que sí es algo que se podría recomendar bastante. Bueno, no sé ustedes qué opinan. Que ahí, curiosamente, y nada más un dato rapidísimo, perdón, Guki, vale mucho la pena mencionar a Ivan Cohen, que es precisamente quien lo escribe, es de los hermanos Cohen, entonces de ahí los puedes llevar a que vean Fargo, por ejemplo, cosas por el estilo, desde luego. No, pero él tiene una trayectoria muy interesante porque ha hecho muchas adaptaciones de animación, por lo cual esto le cayó, es lo que sabe hacer. O sea, él también escribió Scooby-Doo, Where Are You?, ha escrito Teen Titans Go, ha escrito Wonder Woman, Agent of Peace, que es el que se sale poquito de ahí, ha escrito sobre Beware the Batman, y This is Very Merry Multiverse, entonces ha trabajado con los Looney Tunes, entonces es el cuate el cual, pásale cosas que se tengan que adaptar de animación, pero también es lo que él retoma. Tú ves las animaciones, por ejemplo, de los Looney Tunes, que es otros miembros de la familia de Warner, y es episodios de 10, 15 minutos, una aventura corta, que la ves, no necesitas continuidad, pero como bien lo mencionaste, Batman tiene una trayectoria impresionante. Ok, pero no me interesa la trayectoria. Se le perdieron unos guantes, tenemos que encontrarlos, güey. Ahí está. O sea, lo sencillo. Y fíjate, ahorita que lo estás mencionando, tiene más sentido para mí el estilo de las historias por la cuestión de Batman. O sea, de Batman. Uh-huh. Que también lo escribió Cohen, ¿no? Hizo el de Beware de Batman. Beware de Batman, sí, el Beware de Batman, que son historias sencillas. Las animaciones, no es el estilo clásico al que estábamos acostumbrados, que es básicamente el Timbers, pero las historias son muy parecidas a este título precisamente de Batman and Scooby-Doo Mysteries. Es básicamente, el misterio está en your face, güey, es de A a B, no te compliques la vida, muy ágiles. Yo como las veo, obviamente estamos hablando de un producto netamente para niños, no hay vuelta de hoja, para niños. Y son muy ágiles, güey. Y es algo bueno, le conviene mucho a Batman que se ha alejado mucho desde las versiones de cine, yo lo recalco, de los niños. Uh-huh. O sea, tan se alejan que el Snyder Cut pues no lo pueden ver los niños, teóricamente, ¿no? Si vamos como tal, como el rated. Claro, cuando nosotros veíamos Robocop, güey. Exactamente. Entonces, es muy interesante que traten de retomar este aspecto que siempre ha sido un héroe súper popular. O sea, Batman, a pesar de ser el héroe probablemente más popular que existe, si hacemos todos los sectores, ha perdido mucho en los niños. O sea, entonces, esta es una muy buena manera de acercarlos a esta digital first, digamos, a estas historias, y realmente llevarlos a ser nuevos lectores, o por lo menos entretenerlos un rato, que es lo que está divertido, y tratarles de inculcar, como dice bien Nightboy, 5 minutos de atención en un cómic y no en un video o en un TikTok que duran 30 segundos y dices lo mismo 25 veces con distintas caras, ¿no? Sí, pero fíjate, aquí también hay una cosa bien interesante en cuestión de la calidad del producto. Sí, yo creo que hubo una serie de 3 películas que sacó de Batman, que también eran así como que, ay, miren, vamos a darles nuevamente un refresh, ¿no? Para las nuevas generaciones. Y ya sabes que cuando te dicen las nuevas generaciones, ahí valió madre el asunto, ¿no? Porque no saben separar. Y estoy hablando de Marvel y DC, básicamente. Es o todo lo hacen así como que tirándole muy para adultos, o todo lo hacen muy tirándole para niños. Pero aquí estas eran las de Batman Unlimited, que es Mex versus Mutants, Batman Unlimited Animal Instinct y Batman Unlimited Monster Mayhem, que son 3 películas. Uy. En donde te cambia nuevamente el diseño de los personajes, los mismos uniformes. De hecho, te ponen como personaje casi de fijo a Green Arrow. Vendría siendo el equivalente a como The Brave and the Bold. Ya ves que Green Arrow en The Brave and the Bold aparece mucho Green Arrow, ¿no? Y honestamente, para niños, están de mega flojera, güey. Así que dices, güey. Es de esos experimentos fallidos donde no entienden que naive no quiere decir idiota. Y es lo rescatable de este proyecto. Como bien mencionado, o sea, el primero es como ver nuevamente el Batman de Adam West, porque hasta se ve más joven, tiene ese tipo de colores. Y en la segunda aventura con el Joker ya es más el del Timbers. Pero tiene muy leve, pero sí hay una continuidad en que sí ya se conocen, siguen platicando. Y, por ejemplo, aquí ves toda la Baticueva en pleno. Y ves, o sea, si llegaste porque eres fan de Batman y te gusta leer todo lo de Batman, tiene geeks para, tiene cositas para ti. Y si eres un niño que conoce Scooby-Doo o has visto alguna caricatura de Batman, no te afecta que está todo eso porque la trama no se centra en todo lo que estás viendo, sino te están contando la historia del fantasma en la cueva. Que yo creo que al final del día es la cuestión que más les puede llamar la atención. Uno, como bien dices, si eres fan de Batman, del Timbers, la Baticueva en la segunda aventura es básicamente, sí, hasta efectos especiales tenemos, chino. La cuestión de la Baticueva es el mismo diseño, un par de pequeños cambios. De hecho, es igual a la de los cómics de Gotham Adventures. Entonces, está muy chida. Sin embargo, no descuidan, y yo creo que ese es uno de los mayores logros. No tratan de hacer al estilo animated de DC a Scooby-Doo. O sea, es cada uno tiene su estilo, está muy bien cuidado. Insisto, se me hace un movimiento bien inteligente por parte de DC Comics. Y lo más interesante es que todos estos números de Digital First eventualmente, atrás de un año, una cosa así por el estilo, te los están mandando a imprenta. Entonces, puedes interesar todavía más a tus hijos en cuestión de lectura, porque uno, ya tienen la familiaridad. Por fortuna tienen la misma capacidad de atención. No quiero insultar a nadie porque mi carnalito psico se ofende y después me va a agredir de alguna u otra manera. De que se les va, exacto, gracias, que se les va el avión rapidísimo y así como que, ah, ya lo leí, esto no lo he leído. La pueden volver a leer y les empieza a inculcar también el cariño por el impreso, que ya sabemos, si bien lo dijo Clark en algún momento, ¿no? El mundo del cómic va directamente, a lo mejor no nos toca a nosotros, pero va directamente para digital. Pero el tener un libro o algo físico que te hace, es lo que te termina enganchando, no tanto el digital. El digital te ayuda para tenerlo portátil y leerlo en cualquier lugar. A diferencia del libro que es de que, ay, no, güey, no es libro vaquero, pendejo, no lo dobles. O, perdón, ya sabes, ¿no? Como es uno. O el, ay, güey, le va a caer agua. O, chin, ya puse la taza con café y ya le di en la madre. Ya llegó Clark y movió la pinche mesa, ya le dio en la madre a todos mis libros, ya valió madre esto, ¿no? Para mí, insisto, el Digital First, y en particular esto que están haciendo con Scooby-Doo, a mí se me hace un gran movimiento de Ciudadan. Un comentario rapidísimo, y ahorita estaba revisando números de para saber qué tal le fue, o sea, en ventas, por ejemplo, al volumen 1 de Scooby-Doo, Batman and Scooby-Doo Mysteries. Y bueno, dos detalles. Primero, no existen. O sea, no existen los números porque desde que DC se fue con Lunar, ellos reportan lugares de ventas, no unidades de ventas. Al menos nada más eso. Es, o sea, lo sí. Vendo en 25 kioscos. Bueno, es una historia que valdría la pena tal vez checarla. Perch hace unos excelentes análisis de eso, precisamente. Pero los datos de abril, que es cuando salió el número 1, fue el título número 25 de todos los de DC en ventas. O sea, superó a Catwoman, superó a Challenge of the Super Sons. Estamos hablando de la edición impresa, no de la digital. Superó American Vampire, Man-Bat. Entonces, no está tampoco tan mal. No es bastante bien, carnal. Y aparte de todo, vale la pena mencionar que salió el Extravaganza. Uh-huh. Rapidísimo, que es una compilación de los dos primeros números. Entonces, eso habla de que está vendiendo. Sí. Entonces, le ha ido bien. Ojo, porque es el título 25 de los de DC. O sea, DC, dentro de los de DC, no es el total de ventas. Así es. ¿Es el número 25 de todos? No, seguramente le gana Spider-Man y todos. Pero entiendes por qué este tipo de acercamientos. Y viendo el listado, para entender. Batman número 1, porque Batman. Joker, porque Joker. Robin, porque Robin. Ok, luego Batman the Detective. Ok, luego Batman Fortnite. Ok, luego Detective Comics. Ok. Justice League, Rorschach. Veo una pinche constante en DC. Mira, Batman, otro Batman, y Scooby-Doo. De algún lado tiene que sacar Wayne el dinero para mantener a todos. ¿Qué hacemos? ¿Un nuevo cómic de Suicide Squad o uno con Scooby? Con Scooby. No, espera. ¿Sale Batman en el Suicide Squad? Aparte, recuerda que Bruce Wayne ya no es billonario, multibillonario, ya nada más es billonario. Entonces necesitas sacar... Es como Slim, ¿no? Que ya salió del top 10 de Forbes, ¿no? Sí, es como ¿cómo se llama el de Microsoft? ¿Se me fue el nombre? Bill Gates. Es como Bill Gates, güey. O sea, en su punta vida se les va a acabar el varo, pero tiene que ver cómo hacer más, güey. Uh-huh. Pero fíjate, lo que dices me llama mucho la atención y al mismo tiempo me da cierta esperanza para los chavos y sobre todo para los cómics, güey. Porque hay que ser honesto, yo era algo que siempre platicamos. Sí, está muy chido que busques historias acá mega trascendentes en los cómics. Y, ay, sí, esto me va a cambiar el mundo. Ay, es que mira la historia. Pero si te vas tú a los 80s, 90s, todavía al principio de este siglo, eran muy buenas historias. Por ejemplo, todo lo que escribió en Batman Alan Grant, que creó nuevos villanos, que es la primera vez que se creaban nuevos villanos, lo que hizo con la comadre, con Brave Fowl, la introducción de Tim Drake y todo este tipo de cosas. No eran historias así que buscaban el trascendentalismo y ay, el autocuestionarte y la sociedad. Era Batman que va a pelear contra Bane, que para que le rompa la espalda, o Batman que va contra el Ratcatcher y te cuenta la historia del Ratcatcher, o el chavito que se hace su tulpa cuando fue el 60º aniversario de Detective Comics, que aparece de Demon y que sale Jason Blood y todo ese rollo. O, por ejemplo, The Moth Pack, que era Batman contra los cuatro Clayfaces, cosas por el estilo, que eran historias buenísimas, güey. Sin embargo, no eran esas historias mega escaladas de, ay, es que el Joker va a hacer una guerra y va a destruir toda Ciudad Gótica y Gordon ya no está, y ahora Lucius Fox, como buen negro, ya le robó el varo a Bruce Wayne y todo ese rollo. Pero no lo vas a ver, solo te dije que pasó. Eso es parte de lo malo de las tramas actuales. Exactamente, que ahora sí que, como decíamos, ¿no?, la carnita del cómic ya no existe, güey. O sea, básicamente te dan la pura, el puro merengue con la cerecita en el pastel. La verdadera historia, lo que realmente nos atrapó a todos, yo creo que como lectores, ya no te la están dando. Y aquí en este título de Batman and Scooby-Doo tampoco son así el que digas, güey, la gran historia super chida que va a ser recordada de ver a Never Forever, como las que acabo de mencionar. Sin embargo, no te molesta como decir, ¿y esta mamada qué? O sea, hay cómics hoy en día, que sea Tinion, de Snyder ya ni hablamos, que sea Tinion, que sea el mismo Hickman, quien sea, que dices, ¿esta mamada qué, güey? Honestamente, ¿no? Que dices, ya, yeah, too fucking much, ¿no? Digo, no es por echarle mierda a Marvel, as usual, pero, por ejemplo, en el momento que los mismos personajes dentro del Hellfire Gala dicen, como que la ropa ya es too fucking much, ¿no, güey? Así como que ya cuando ellos mismos se hacen esas referencias, dices, sí, creo que ya le estamos... La historia puede ser muy interesante, pero todo el merengue que le estás poniendo está haciendo que eso se pierda. Es mi nada humilde opinión, ¿eh? Pero bueno, rápidamente, yo creo que podemos... quiero pensar que estamos de acuerdo en que vale la pena echarse un clavadito, sobre todo si tienen niños o quieren recuperar a su niño interno, porque ya saben... Para que no sé qué... ¿Sabes qué? Ya le atiné, carnal. Este es el título que la banda debe de leer, sobre todo la que dice, violaron mis recuerdos de la infancia. Ahí está, güey. Léete el Batman Scooby-Doo Miseries. Vas a recuperar a tu niño interno, güey. Así de rápido. Lo vas a alcanzar a rescatar de ¿cómo se llamaba? Del sacerdote raro, güey. De las garras del padre Maciel. Exactamente. de las garras de Maciel, güey. Entonces, no sé ustedes qué opinen. Para mí, yo creo que es el movimiento correcto de DC para tratar de captar una nueva generación de gente interesada. Tal vez, si no de lectores ávidos o constantes, pero una nueva generación hacia los personajes de Warner. No sé ustedes qué opinan. Sí, me parece el momento correcto. Lo interesante sería saber realmente, ¿ese lugar 25 está ahí porque se lo compraron a los niños o porque es como nosotros que lo leímos por nosotros, no porque tengamos un niño a quien queramos introducir al medio? Diles la verdad, ¿por qué lo leímos, güey? Ya, digan la verdad. No sé, no sé, seguramente... La neta, queríamos meter unas portadas. Algo que no tiene nada que ver con lo que hablamos bien del público al que va dirigido. El proceso de investigación exactamente nos llevó a decir que es el mejor tema. No sean falsos. Pero como nosotros sí conocemos el mercado al que vamos, por eso esas portadas. Exactamente, pero no sé, Zico, Dan, antes de irnos a las recomendancias, ¿ustedes qué opinan? Muy bien, ¿no? O sea, va muy en la vena. Yo creo que DC hace muy buen trabajo con sus All Ages, inclusive con el Adventures. Hablamos de Ivan Cohen, que es quien ha escrito varias, tiene experiencia en Teen Titans Go, también Scooby-Doo, Where Are You, que es otro de los títulos clásicos de los All Ages. Y es como era antes el Ty Templeton, ¿no? Que hacía el Adventures y todo, que estaría muy padre. Uh-huh. Y ese sí te escribía realmente infantil, pero no for dummies, que era lo padre. Este es mucho más naif, más inocente. Y eso se agradece, porque yo creo que es otra visión que vale la pena darle a Batman. Porque al fin y al cabo necesitas esa guía a cierta edad. O sea, sí vale la pena. Sí. Y una mención pero nada bueno, más, respondiendo rápidamente al Wookiee. Ojo, porque recordemos que esto salió primero de manera digital. Entonces, el hecho de que la versión impresa haya estado en el top 25 habla bien por dos cuestiones. Se alcanzó a lanzar en impresa, se generó. Ojo, porque también a niveles digitales está entre el 8 y el 11% los niveles de ventas cuando hay una versión en físico. Pero en este caso sale primero digital y sobre eso, si es viable, se lanza en el formato físico. Entonces, yo creo que le ha ido bien y pues a final de cuentas te ayuda a tener ese mercado de... El mercado, ahora sí que el mercado infantil, chavitos de 6 a 10 años, es el cómic ideal. Yo sí lo recomendaría ampliamente. Y tiene guiños para, quiero ver un Batman que controla mentalmente y está siempre preparado. Tienes todo lo de Adam West, o sea, está padrísimo. Es una puerta de entrada a un gran universo. Oye, y aparte ves el traje, el Rainbow. Oye, ¿por qué sale ese? O sea, te empiezas a cuestionar. Está interesante, te vas a ir escarbando poquito a poquito en otra época que también era un poco infantil debido al Comic Code Authority. pero realmente va ligando todo y respeta un poquito lo que es la historia de Batman, ¿no? Entonces vale la pena. Aunque sí, se totalmente. Le acabe el batirrepelente de murciélagos. Eso no pasaba con los tiburones nunca, güey. Ese siempre tuvo de repuesto. Sí, a huevo. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendancia, carnal. Fíjense, les voy a recomendar, si son hartos fans de Masters of the Universe, salió por parte de Dark Horse Comics. ¡Oh, demonios! ¡Ah, no sabías! ¡Lo ganaste! El Master of the Universe Revelation número 1, escrito por el mismísimo Kevin Smith. Entonces, échenle ojo si están al pendiente de la serie. Seguramente van a encontrarle un valor muy útil a este cómic que acaba de lanzar Dark Horse. Que es precuela, ¿no? Exactamente, es una precuela, efectivamente, Dan. Ok. Pues mira, como me quemó lo único que leí, solo les diré, léanlo, puede o no que afecte en la serie, pero vas a ver cómo, en esta nueva mitología, cómo se forjó la espada del poder. Entonces está interesante el dibujo, la trama está medio sosa, pero a ver qué pasa. Ok, ¿te recomendas, DC? Pues para que vean, voy a recomendar más cómics, porque al Wookiee le ganaron uno y nada más apoyó otra. Así que les voy a dar tres recomendaciones de cómics. Para mi sorpresa. Ahí sí, exactamente. Voy a recomendarles He-Man and. Ay, sí, no, Revelations, ¿no? Cierto. Por parte de Marvel, Shang-Chi, escrito por Jian Luen Yang, ya salió en el número 2. Me llevé una muy agradable sorpresa. Había leído el número 1 y como que despertó mi interés, pero no me mataba de ganas. Fue como que el cómic escrito a huevo porque hay película y el personaje a nadie le interesa. Y menos porque las relaciones familiares y cosas por el estilo no las puedes tocar porque ya no podemos ser políticamente incorrectos con los amarillos, pero bueno. Pero el caso es de que está muy bien escrito y la premisa es muy básica. Shang-Chi es el heredero básicamente de la organización criminal de las 5 armas, de Five Weapons Society, por lo cual está más cabrón inclusive que cuando Daredevil podía ser líder de The Hand o lo que sea. Literalmente todas las desde el mismo modo, pasando por The Hand, pasando por Hyde, todos tienen que respetar qué es lo que él dice, y Shang-Chi es, ok, soy el líder de familias criminales, ¿cómo le hago para llevar esto al bien? O sea, para que no cometan crímenes tan fuertes, especialmente si escuchan algo que tal vez debieron de pagar el micro, probablemente el Wookiee, no estoy creo seguro. Creo que el Wookiee está durmiendo otra vez. Sí, ya son los misterios de este programa, güey. Exactamente, sí, entonces... Fíjate que el escritor es el que escribió el de Superman chino, ¿no? Es correcto, y es muy buen escritor. Es muy buen escritor, efectivamente. The New Superman, carnal. The New Superman. Discúlpame, carnal. Pero bueno, el nuevo Superman chino escrito por un chino para ser políticamente correcto. Pero, así lo llamaré. Pero es muy bueno. Bueno, ese lo menciono precisamente porque es la gran sorpresa. Las siguientes dos recomendaciones son un poquito más breves. Por parte de DC, salió el número 2 también, The Wonder Year. Continúan con el plan que se tiene precisamente para el Future State. Fue de los pocos títulos que honestamente aportaron algo. Es Wonder Woman, sabemos que está en otro lado. Tengo mi propia historia. Esta sí es una amazona del Amazonas porque es brasileña y están construyendo bien bonita la historia y un universo interesante donde sabemos que están las otras amazonas y va a haber conflicto cuando se tenga que establecer esta. Y la tercera recomendación, esta es por parte de Image, escrito por Kyle Higgins. Es el número 1 de Ordinary Gods. Es un título que me encantó la narrativa. Básicamente la primicia es esta: tenemos el mundo real, que es un reflejo de un mundo de los dioses, pero ¿qué es lo que ocurre? De repente distintas deidades se manifiestan en personas de nuestra realidad para tratar de conquistarla, y los reinos, o sea, no es como el Valhalla o cosas así por el estilo, sino que son el reino de la esperanza. Sí, suena muy muy cursi en ese sentido, el reino de la fuerza, el reino del amor, ay Dios santo, el reino del instinto, el reino de la pasión, y cada, tú estás leyendo, cada uno, güey, de estos reinos tiene precisamente una representación con distintos dioses, y te vas dando cuenta que los distintos avatares van siendo desde el mismo Joseph Stalin, Abraham Lincoln, la reina Elizabeth, y entiendes que son los que querían dominar distintos periodos de la historia para que sus divinidades se manifestaran y conquistaran la tierra, y es como una guerra de dioses, ¿no? No voy a dejar que tú domines este periodo, mando a mis avatares para que te impidan. El número 1, muy interesante la historia, Ordinary Gods. Ok, Y bueno, yo rápidamente también les voy a recomendar tres cómics. El primero es Masters of the Universe, porque la historia está muy chida, es el origen de los... No, es... Okay, esto se lo recomiendo cada mes, lo he venido recomendando los últimos 5 meses, pero creo que vale mucho la pena. Falta un número para que termine la Killer, güey. No, es The Grown Earth, Night and Day, que es, pues, está escrito obviamente por Tom Peyer y está el arte de carro a cargo de Jamal Eagle, entre muchos más, porque ya sabemos que, como ahora sí, como dice el eslogan de Ahoy, expect more, ¿no? Trae, obviamente ya saben, las historias narradas en pura prosa, etcétera, etcétera. Vale mucho la pena, está bien chido porque ahora ya salió el Man Dragonfly, porque bueno, así, y así en este tono, como el Man Dragonfly, no es, porque ya ves que es Dragonfly Man, Dragonfly, y acá es el Man Dragonfly, que es de Tierra Z. Entonces, Omega. Está... Ah, no, Z tiene razón. Sí, Z. Está muy interesante, honestamente está muy bien llevada la historia. Como siempre, está ese dejo de nostalgia precisamente de los cómics del Silver Age y el Bronze Age, antes de que todo fuera Mermation, Massacration, Decimation. Yo creo que sí vale mucho la pena lo que está haciendo básicamente Tom Peyer y Jamal Eagle, ¿no? El segundo título que les voy a recomendar es Fantastic Four, Life Story. Va en el número 2. Está impresionantemente bueno. Y sobre todo el número 2, que es la perspectiva de Susan Storm. Híjole, no les voy a quemar cómo echa pata con el Submariner, pero léanlo porque está bien chido. Mark Russell, ¿no? Exactamente, es escrito Russell. Por Mark Russell. Y el dibujo es de Sean Isaki. Vale mucho, mucho la pena. Es una historia que honestamente me dejó gratamente sorprendido. Y el tercero que les voy a recomendar es X-Men Legends. Recordemos que X-Men Legends toma historias entre periodos de grandes arcos. Este en particular va en el 3 y el 4. Fueron escritos por Louis Simonson y Walter Simonson. Dibujado por Walter Simonson. Que eran los que estaban dibujando en ese momento a X-Factor. Y esta es la historia que va exactamente antes del Acts of Vengeance. Recordemos que el X-Factor en el Acts of Vengeance no participó en ellos porque estaban en el espacio. Es cuando la nave de Apocalypse es otro planeta. La nave de Apocalypse, nos damos cuenta que no era de Apocalypse, que se las había robado a los Celestials. Y en Acts of Vengeance los llevan a otro planeta donde tienen que ahí hacerle paro a la banda para que los Celestials no se los cargue el payaso. Esta es la historia que va en el Inter y funciona también como puente para el Executioner Song. Porque aquí es cuando Cameron Hodge ya casi fue asesinado ya fue descabezado, decapitado por Warren, que acababa de salir del lavado de mente de Apocalypse, de ser uno de los Four Horsemen, que era Dead. Aquí es donde él ya es nuevamente, ahora sí que consciente, dueño de sus actos, y es el odio, aquí te reflejan la primera vez, el odio entre Cameron Hodge y Warren Worthington III. Obviamente está Cable Bebé, o sea, para todos aquellos que están buscando su Yoda Bebé, aquí está Cable Bebé, que es Christopher. Obviamente son los trajes chidísimos, que era el verde, el rojo, el azul clarito de Iceman, la bestia ya peluda y ya era Archangel, ¿no? Trajes vale, muy X. Tres de ellos eran muy X, otros dos, uno estaba de pelos y el otro estaba muy psicodélico, güey. Pero valen mucho las cosas. Son las tres cosas que yo les recomiendo: el X-Men Legends, el Fantastic Four Life Story y The Grown Earth Night and Day. Y bueno, rápidamente, si no hay nada más que agregar, obviamente queremos agradecerles a nombre de... Yo les quiero agradecer a nombre de mi carnalito Zico, el buen Wookie, Dan Campos, Nightboy, esperamos su compañía la semana que entra. Y obviamente a los que hay que agradecer es a nuestro Escuadrón Galáctico, que está compuesto de ¿quién, Wookie? Sargento Ramos Carolina, Sargento Nito Mauricio y Sargento Hernández Eric. Exactamente, a ellos nuestro más honesto y sincero agradecimiento, y para ustedes, pelandrujos, la invitación para que nos apoyen en el Patreon Initiative. En serio, que cuando teníamos más Patreons hacíamos cosas bien rifadas, pero pues sí necesitamos de su apoyo para seguirlas haciendo, ¿no? O para inventar algunas que de repente inventamos antes de que las podamos hacer. Y es cuando, a ver, ¿qué? Hay cosas muy chidas, ¿como cuáles? No, pero aquí vamos a hacer ya la cuestión normal. No las decimos porque luego se las fusilan, carnal. También, carnal, ajá. Pero también es que a veces no sabemos qué nos vamos a hacer, ¿no, güey? Básicamente es básicamente, a ver qué sale. Pero lo que sí ya hemos hecho son cosas bien chidas que ya los Patreons se vieron beneficiados por ellos. Pero bueno, rápidamente, y si no hay nada más que agregar y en sabias palabras, carnal, apórtenle al Patreon. Muchas gracias. Exactamente, vámonos. Still here? It's over. Go home. Go.